¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión, sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Desde el triste día en que me dejaste ya no te vi más. No tengo noticias tuyas, me pregunto en qué andarás. Parece que te tragó la tierra, no te encuentro ni de casualidad. A veces pienso que te has muerto, que te has ido a otra ciudad. Y es hermosa la agonía del calvario de esperar que me llegue, aunque sea un comentario. Y me conformo con saber que seguís siendo esa mujer, que aunque ya no pienses en mí, todas las noches sonreís. Consuelo al entender que aunque te sufro en soledad, que un escalón importante en tu felicidad. No es que tenga celos, ni mucho menos esperanza de volver. Si soy todo un caballero, tengo que saber perder. Pero reconozco que me gana la curiosidad de saber si ya le regalaste a otro mi lunar. Y es hermosa esta tristeza de escenario, de esperar noticias tuyas, aunque sea por el diario. Y me conformo con saber que seguís siendo esa mujer, que aunque ya no pienses en mí, todas las noches sonreís. Me consuelo al entender que aunque te sufro en soledad, que un escalón importante en tu felicidad. En tu felicidad. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a este su programa favorito, Claro Fusión, con su amigo Flavio Reyes. Espero y se le estén pasando de lo mejor en esta excelente tarde de miércoles, un poquito nublado y con un caos en la Ciudad de México, que los que nos escuchan en otra parte que no sea aquí, pues quiero decirles que aquí está un tremendo caos y no les recomiendo que visiten en estos momentos la Ciudad de México si no son estas manifestaciones en Indios Verdes o en otra parte. Bueno, las marchas, manifestaciones, paros viales, todo es pan de cada día aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, por eso está este programa, para hacernos felices, para hacernos olvidar esos malos momentos. Si usted está en el tráfico y está escuchando su programa Fusión con Flavio Reyes, pues simplemente súbale al estéreo, olvídese de los problemas y escuche la buena música, porque nosotros siempre tenemos buena actitud, ya lo sabe. Esto con lo que empezamos fue algo de los Caligaris y esto se llamó Saber Perder. Ahora nos vamos a ir con algo que es de los Melodicans y se llama Belleza, así que vámonos con un poco más de música. No se despeguen, sonrían, que ya volvemos. Soy una que tienes con mis sueños. Tienes tanta belleza de pies a cabeza, eres lo que soñé. Con tanta belleza por dentro y por fuera, eres lo que soñé. Quiero cantarte todas las canciones. Estabas tú junto a mí. Belleza es lo que acabamos de escuchar a cargo de los Melodicans. Recuerden comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente agregue un arroba al inicio, ya lo sabe, arroba Radio TV Croc, y estará en contacto con todos sus amigos, ya sabe, de aquí de Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas, delegación Cuauhtémoc, muy cerquita de la Diana Cazadora, que está sobre Reforma. Ahora vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es de la Orquesta Basura, que si escuchamos su sonido un poquito sucio, es literal, porque todos sus instrumentos están construidos con materiales reciclados, así como los escuchan. Y bueno, hacen de todo tipo de música, de todo género, principalmente que le guste al público en general, y esto que personalmente me gusta mucho a mí también. Aparte del ritmo, la letra es muy original. De un barrendero a una barrendera. Así que vámonos con más música. No se despeguen, sonrían, cúbranse bien y no olviden el paraguas. Risa, mi querida chata. Te escribo esta carta para decirte que no puedo creer cómo te trató ese cobarde. Que tú seas barrendera no le da derecho a decirte basura. Qué bueno que lo mandaste por un tubo, chata mía. Pero, mi Rita, recuerda que no estás sola, que acá estoy yo. Quisiera ser la lata de todos tus días, la que de lejos hallas con tal emoción, la que tú barres y levantas en la esquina, la que te adueñas y recoges con pasión. Quisiera ser la escoba con la que trabajas, con la que bailas sin importar el lugar. Tengo lo flaco, lo amarillo y bigotón. Si no tu escoba, entonces tu recogedor. Quiero cantarte, Rita, con mi guitarrita, con todo y gallo y con mi relamido. Querida chata, haré todo porque rías, porque sonrías a mi lado, sí, sí, sí. Mi chatarrita, que va riendo, ja, ja, ja. Mi chatarrita, ay, mi chatarrita, que va riendo, ja, ja, ja. Y sin faltas de ortografía, para mí es Neto. Y aún hay más de mí para ti, mi chatarrita. Quisiera, Rita, me invitaras de paseo en tu carrito, chata mía, por favor. Y que me tires allá adentro, es mi deseo, moviendo el bote al ritmo del corazón. Quisiera ser residuo de algo que reciclas, para toparnos una y otra vez. Y que me tengas en tu mano y me decidas mejor lugar para descansar y renacer. Mi carta acaba con atentamente y firma, con

Y bueno, lo que acabamos de escuchar fue algo de Jarabe de Palo con eso que se llamó La Flaca. Y ahora sigamos con esta sección que también estamos estrenando, que ustedes nos los pidieron. Recuerden que nos pueden hacer sus sugerencias, sus peticiones por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. En todas las redes sociales estamos bombardeando. Recuerden, Radio TV Croc, así nos encuentran, fácil y sencillo, Radio TV Croc. Y ahora vámonos con Acuario. Últimamente tienes la sensación de que la suerte te da la espalda constantemente. Estás cansado de esforzarte tanto por algo que no te da ningún resultado positivo. Ahora toca el turno de Piscis. Estás permitiendo que las opciones de ciertas personas te impidan luchar por lo que quieres en la vida. No les escuches, sé fiel a ti mismo. Y esos fueron los horóscopos de Acuario y Piscis. Ahora vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es de la Garfield y se llama Loca. Así que no se despeguen, vámonos con un poco más de música y ya seguimos con los demás horóscopos del día de hoy. Se ven y soñando desde la cama. Lo que acabamos de escuchar fue a la Garfield, con eso que se llamó Loca. Solo aquí, ya saben, su programa Fusión con su amigo Flavio Reyes. Espero y se le estén pasando de lo mejor. Recuerden regalar muchas sonrisas. Y espero que esta programación esté siendo de su agrado. Para los que nos siguen desde el principio del programa, pues muchas gracias. Y si apenas se va uniendo a esta programación, pues sea bienvenido y seguimos con los horóscopos. Aries. Hoy vas a encontrarte muy energético y dispuesto a enfrentarte a todo lo que se te ponga por delante. No vas a dejar que nada te impida cumplir tus obligaciones. Tauro. Hoy te encontrarás algo decidido. Quizás hayas pasado una mala noche, o sea... Tauro. Hoy te encontrarás algo decaído. Quizá hayas pasado una mala noche, o sean los astros los que te afectan de esa forma. No te esfuerces demasiado. Y bueno, esos fueron los horóscopos de Aries y Tauro. Sigamos con un poco más de música. Lo que viene ahora es de la banda con la que comenzamos. Ellos son los Caligaris y esto se llama Quéreme Así. Necesitas un beso, pero yo te lo dije antes. Soy un ejemplo del desastre. Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas. Quéreme así, yo a vos te quiero. Quiero. Te juro y Y eso que acabamos de escuchar fue Quéreme Así, a cargo de los Caligaris. Recuerden comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en todas como Radio TV Croc. O si lo prefieren hacer de manera personal. Y es de este programa, su programa ya saben, el favorito, Fusión con su amigo Flavio Reyes. Pues me encuentran en Facebook como Flavio César Reyes Escobar y en Instagram al igual como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúscula. Es la única diferencia. Ahora vámonos con el horóscopo de Géminis. Si no quieres seguir aguantando las penas de esa persona, no lo hagas. Tú también tienes tus propios problemas. No necesitas a alguien así en tu vida. Y ese fue el horóscopo de Géminis. Ahora toca el turno de Cáncer. Estás tan acostumbrado a fallar que para ti es normal. Sabes que ahora lo único que debes hacer es volver a levantarte y seguir luchando por lo que quieres. Y bueno, estos fueron algunos otros horóscopos, aunque recuerden que la vida de nadie está escrita personalmente, y lo diré al aire. No soy muy creyente a estas cosas de los astros y todo esto, sin embargo otras personas sí, y si ustedes no los piden que lo hagamos, pues ya saben que aquí ustedes son los consentidos. Me pidieron horóscopos y aquí los tenemos en la programación. Ya saben que aquí ustedes mandan, porque ustedes tienen la última palabra. Radio y Televisión Croc está hecho gracias a ustedes. Lo que sigue ahora es algo de Los Exilios y esto que se llama Tus Ojos. Así que vámonos, una canción romántica. Espero y puedan ver el video, es un muy buen video de este chico que busca a su chica y al final lo encuentra después de una grande búsqueda y ver que todos tienen a una pareja. Bueno, no les voy a seguir spoileando nada más. Yo simplemente los invito a ver este video y a que escuchen las demás canciones de esta banda, que personalmente pues me gusta mucho y le he estado escuchando mucho últimamente. Así que vámonos. Pero que Lo que acabamos de escuchar fue algo de Los Exilios con eso que se llamó Tus Ojos, solo aquí por su programa Recuerde Fusión con su amigo Flavio Reyes. Recuerde también escuchar la demás programación que tenemos en Radio TV Croc. Tenemos un sinfín de programas de radio y de televisión y se estarán uniendo aún más, así que ya sabe, estamos mejorando para todos ustedes. Vámonos con el horóscopo de Leo. Seguir los consejos de una persona equivocada te ha llevado a cometer muchos errores. Ahora te preguntas si lo hizo a propósito o simplemente se equivocó. No confíes demasiado. Ese fue el horóscopo de Leo y ahora vámonos con el horóscopo de Virgo. Y este dice así. Hoy no te vas a sentir muy bien. Deberías tomarte el día para descansar. Esforzarte más de la cuenta podría traerte malas consecuencias mañana de las que te puedas arrepentir, así que ten mucho cuidado, Virgo. Y bueno, después de estos dos horóscopos más, vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es Dawn, después un corte comercial y no se despeguen porque seguimos, regresamos con toda la buena actitud y acabar con los horóscopos del día de hoy, aunque recuerde que la vida de nadie está escrita. We'll be right back. que nos mueve. Nos mueve el amor por México. Nos mueven las ganas. El orgullo. Nos mueve un nuevo impulso. La fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera. Que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso, el compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país, mover a México. Gobierno de la República. Por tu porte de venado, tu belleza de faisán, Montejo el adelantado te hizo llamar Yucatán. Qué bonitas son tus calles y tus cielos colorados, coloridos como faisanes, flamboyanes anaranjados. Me gustas por tus detalles, tus calores de verano, tus platillos tradicionales y paisajes adornados. Yucatán. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¿Sabías qué? Nadie tiene derecho a dañar nuestra integridad. Por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan. Ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia al maltrato infantil! DIF Baja California. Creo que en la tecnología, el ruso Valery Spiridonov presentó un proyecto de silla de ruedas con piloto automático que permitirá dirigir la silla a través de la voz, pues muchas personas con alguna discapacidad actualmente no pueden mover la silla sin ayuda de algún cuidador. Está diseñada para funcionar dentro de una vivienda y contiene cámaras y sensores repartidos en la casa que a su vez funcionan con una aplicación móvil. Con tan solo decir en voz alta el lugar al que quieres ir dentro de la casa, la silla se pone en marcha. El ruso necesita reunir $50,000 para construir el primer prototipo con el objetivo de poner en marcha su comercialización, el cual estima que el costo del juego Clever Chair será de $200 la pieza, el cual se considera bastante asumible y accesible para las personas. También se ha organizado una campaña en la cual todos pueden participar metiéndose a la página oficial indiegogo.com. ¿Sabías que una persona muere mucho más rápido por no dormir que por no comer? Sí, pues esto se debe a que el cuerpo humano solo puede aguantar 10 días sin sueño, mientras que puede aguantar varias semanas sin comer. ¡Wow! Soy Diana Hernández y nos escuchamos la próxima. We'll be right back. Lo que acabamos de escuchar fue algo de Lucky Chops con eso que se llamó Best Things. Regresamos después de un corte comercial también con muy buena música. Comuníquese con nosotros mediante las redes sociales, pida sus cuponeras para Cinemex, para el Fun Central, para muchas obras de teatro y también para Six Flags. Y seguimos con un poco más de horóscopos. Lo que viene ahora es Libra. Hoy vas a tener que acudir en ayuda de uno de tus mejores amigos. Está pasando por malos momentos y necesita que lo ayudes a despejarse. Lo harás sin problemas. Y ese fue el horóscopo de Libra. Ahora toca el turno de Escorpio y dice: hoy te sentirás traicionado por uno de tus mejores amigos. No apoya tus decisiones, no está a tu lado cuando le necesitas. Le vas a dejar claro lo mucho que te ha decepcionado. Y bueno, esos fueron los horóscopos de Libra y Escorpio. Ahora vámonos con un poco más de música. Y lo que viene ahora es de una banda que a mí me gusta mucho. Un poquito loca la canción en cuanto a la letra, pero muy buena. Ellos mismos nos dirán cómo se llama esta canción. Ellos son Manguila. Bueno, esta rola se llama Bien Chido. Manguila es a quien acabamos de escuchar con esto que se llamó Bien Chido. Y seguimos con los últimos dos horóscopos del día de hoy. Y dice que para Sagitario le espera hoy vas a tener que volver a ayudar a uno de tus familiares que se ha metido en líos. ¿Estás cansado de su inmadurez y de que sea incapaz de asumir sus errores? Y seguimos con el horóscopo de hoy, que es de Capricornio. Has tomado las decisiones correctas en muy poco tiempo y estás seguro de que has elegido el camino correcto. A partir de ahora, te espera ser más feliz, lo tienes claro. Y bueno, esos fueron los horóscopos del día de hoy de Sagitario y también el de Capricornio. Y creo que hemos terminado por hoy con los horóscopos, aunque también estamos terminando ya con este programa. Les deseo un feliz miércoles, recuerde salir abrigados. Hay pronósticos de lluvia para la Ciudad de México y el Estado de México, o también para otras partes de la República, así que tenga mucho cuidado para que no se resfríe, y si lo hace, recuerde no automedicarse porque es muy peligroso. También recuerde eliminar todos los focos de agua, como por ejemplo charcos, tapar todos los recipientes que contengan agua por todo esto que se está dando del Zika, el dengue y la chikungunya. Tengan mucho cuidado. Cierren las ventanas, utilicen estos repelentes para mosquitos. No está de más extremar precauciones. También escuche la demás programación que tenemos en radio y televisión. Creo que tenemos desde rock hasta jazz. En la cuestión de televisión tenemos desde estos programas que nos dicen a dónde ir el fin de semana, algunas opciones. También de psicología, de abogados, de todo. Todo tenemos aquí en Radio TV Croc para todos los gustos, así que ya sabe, pues aquí estamos para todos ustedes, y si tienen algún comentario, alguna petición, alguna sugerencia, alguna propuesta musical, alguna propuesta de algún programa, pues recuerden que estamos abiertos para todos ustedes. Y los dejo con una muy buena canción, lo que viene ahora es de Rastlán y se llama No te irás, así que los dejo, nos escuchamos mañana jueves en punto de las 3 de la tarde. Recuerde que si no nos puede escuchar a las 3 en el programa en vivo, lo puede hacer en la repetición a las 10 de la noche, así que no hay motivos de que no escuche su programa Fusión con Flavio Reyes, y siendo extremistas de que no puedan escuchar ninguno de estos dos, pues en www.radiotvcroc.org, si es que nos está escuchando desde la fanpage, pues tenemos este apartado que dice podcast, y ahí puede escuchar los programas pasados con una semana de anterioridad. Ahí están todos los programas, o la mayoría que tenemos en Radio TV Croc para todos ustedes, e incluso pueden descargarlo, así que ya sabe, pues queremos estar con ustedes, que nos traigan su dispositivo móvil en donde quiera, pero queremos estar cada vez más cerca de todos ustedes. Yo los dejo con esto que es de Rastlán y esto que se llama No te irás, después de que me hayan alargado tanto. Pero bueno, recuerden sonreír. Nos escuchamos mañana. Bye bye. Mi amor es sincero, hay que no te irás. Toda mi vida